el intendente de Río Ceballos, Eduardo Valdés, al cual agradecemos siempre el tiempo con Radio Nexo. Bueno, importante reunión hoy con el secretario de Transporte, Eduardo. Sí, buenos días para todos. La verdad que sí, como en una metodología de trabajo que venimos manteniendo con la Secretaría de Transporte, nos reunimos en este inicio del año, bueno, para tocar algunos temas que tienen que ver con el, fundamentalmente no solo con el interurbano, sino con lo particular, con el urbano de cada sector. Bueno, muchos temas, como bien decís, se tocaron, y recién afuera del aire hablábamos del tema de la problemática del urbano, por ahí de tener que seguir financiándolo de parte del municipio, ¿no? Sí, les cuento que el aporte de Río Ceballos ha sido más de 4 millones durante el año 21, y bueno, esta no aprobación del presupuesto a nivel nacional, en donde había un importante incremento para los subsidios, para los transportes de la provincia, no, al no aprobarse, creo que nos va a perjudicar y nos va a seguir poniendo en la obligación de seguir sacando dinero de las ciudades para sostener el servicio público. Uno de los temas ahora que hacer hincapié es en el transporte de discapacitados y discapacitadas. ¿Cuál es la situación en Río Ceballos? Sí, la situación hoy es que nosotros estamos haciéndonos cargo del 50% del total de los pases de discapacidad. Esto se lo hemos planteado y bueno, se lleva el secretario la inquietud de los intendentes y de buscarle algún otro nuevo formato que, bueno, que signifique primero el derecho que tiene cada discapacitado a viajar gratis, y en este caso, bueno, si tenemos que aportar a un municipio, que sea lo menos posible. Otro tema importante también es la posibilidad de hacer este colectivo, digamos, que tenga regional, creo que era la palabra correcta. Un urbano de Sierra Chica, la posibilidad de tener en algún momento, y teniendo en cuenta, sabemos el crecimiento demográfico tiene todo el sector y a veces la conectividad necesaria, porque no solamente de lo laboral, sino también de lo comercial, las conexiones que tiene que tener cada ciudad, me parece que sería importante ir también pensando y analizando conjuntamente con la autoridad de la provincia, bueno, el mejor servicio para nuestro vecino. Perfecto. Tú, Cucari, y Eduardo los escucha. Nico, bueno, la verdad que muy importante también el tema de la discapacidad. Te saludamos, Eduardo, Karina te habla desde el piso. Cari, Tuco, un gusto escucharlo. ¿Cómo estás? La verdad que bien, disfrutando hoy un día fresquito, pero bueno, trabajando como siempre, gestionando. Bueno, nos alegramos porque la verdad que el tema de transporte público es algo muy importante en todo el corredor. Y uno de los puntos también muy importantes que lo hablaron en la reunión con Franco Mogueta tiene que ver con esto justamente del servicio interconectado para toda la región. Porque lo decíamos recién, quizás en algunas localidades lo que nos separan es solamente una calle, sin embargo no tenemos conectividad. Sí, la verdad que sí, lo planteamos con una inquietud, pero también con alguna alternativa factible de que se pueda resolver y que tengamos esta posibilidad de una conexión entre todas las ciudades. Vos sabés que la pandemia nos enseñó que tenemos que salir entre todos, y esto también nos permitió, bueno, uniformar o buscar la forma de que podamos resolver estas cuestiones que a veces son tan iguales en estas ciudades, que están, como vos decís, pegadas, y creo que sería una alternativa, una muy buena alternativa, pensar en un transporte urbano que comunique, qué sé yo, dos corredores, Río Ceballos con Villa Allende y Villa Allende con Calera, pero me parece una alternativa muy importante, y creo que así también lo han tomado las autoridades de la Secretaría de Transporte y nos van a ayudar a pensar y analizar la posibilidad que se materializa. Uh-huh. O sea que la Secretaría de Transporte en principio se compromete a trabajar sobre estas problemáticas, pero ¿hay algo certero que digan, bueno, para este 2022 vamos a hacer esto, vamos a firmar este convenio? ¿Quedaron en algún acuerdo ya cerrado? No, Cari, la precariedad de lo que tenemos de estar, que no sabemos, la incertidumbre de lo económico en este país, no podemos estar. La verdad que no lo deja prever y supone que la realidad de Río Ceballos es que nosotros estamos próximos a hacer un llamado a licitación porque se vence la concesión de Intercórdoba, y bueno, también eso yo se lo manifesté, dependemos también de eso y ojalá nosotros consigamos una empresa que hoy se haga cargo del servicio urbano de Río Ceballos. Pero por eso, es una idea, me parece que es bueno que la que vayamos tirando sobre la mesa, una mesa de trabajo conjuntamente con la autoridad de la provincia, y pensando que existe, que puede existir una solución de fondo, una solución que nos permita mejorar el servicio que se presta en cada ciudad. Uh-huh. Ahí, me quiero detener ahí en mejorar el servicio y en cuanto a esto, ¿no? Los usuarios están conformes con las frecuencias, sobre todo muchas veces se ven agolpadas en las paradas a lo largo del corredor, mucha gente a la espera del colectivo. ¿Cómo están esas situaciones? Temas frecuencias, ¿no? Sí, sí, lo que yo te puedo hablar por la realidad de Río Ceballos, nosotros, ya que como al tener dos rutas de acceso a la ciudad de Córdoba, nosotros tenemos un transporte que en cuanto a la respuesta al interurbano urbano es, no sé si será lo óptimo, pero es satisfactoria. Uh-huh. Evidentemente que hay que seguirle haciendo las correcciones necesarias, y en cuanto a lo urbano sí, tenemos problemas porque nosotros somos una ciudad que tiene un chorizo, o sea, tenemos sectores muy alejados del centro que necesitamos tener urbanos. Y la verdad que hoy la prestación no es de la mejor en cuanto a la frecuencia. Y también le he manifestado la posibilidad que el interurbano, en aquellas franjas horarias en donde no tenemos el urbano, nos sirva el interurbano como un servicio para que la gente regularice y pueda utilizarlo. Es un trabajo permanente, pero te vuelvo a decir, esta me parece que la precariedad en cuanto al tema este de los subsidios, en donde ojalá algún día se llegue a esta inequidad que existe, en donde en algunos lugares del país el colectivo vale estar totalmente subsidiado y en otros, como por ejemplo nosotros, lo estamos subsidiando con aporte del ciudadano de Río Ceballos. Uh-huh. Que aparte le implica un aporte al municipio muy importante, que quizás se lo están también sacando a otros sectores. ¿Cómo lo están llevando a esta cuestión totalmente económica? Karina, nosotros, yo, cuando comencé lo dije, nosotros hemos aportado más de 4 millones de pesos durante el año 21, y seguramente que eso, pues, si lo hemos sacado o hemos resignado de alguna otra partida que también es necesaria. Pero bueno, hay que sostenerlo, y bueno, y esta es la realidad en la cual nos encontramos y tenemos que aceptarla. Uh-huh. Eduardo, te agradecemos como siempre la gentileza con Radio Nexo. No, la verdad que es un gusto, gracias por la posibilidad de expresarnos, y les mando un abrazo a todos, y bueno, nos seguimos comunicando durante todo el año. Así es, un abrazo para vos también. Chao, querida. Gracias, Eduardo, me sumo, y buen jueves. Bueno, chicos, ahí tenemos la palabra, entonces, Eduardo Alas. Bueno, contando un poquito de la situación de Río Ceballos, ¿no? Uh-huh. Y importante esto que decía, el tema del presupuesto. ¿Cómo afecta no haber aprobado el presupuesto para este año a nivel nacional? Piensa la bajada de plata que había para las provincias, que justamente las provincias eran las que la repartían en los municipios para justamente poder subvencionar lo que es el transporte público, entre otras cosas tan importantes, ¿no? Sí, la verdad que es una problemática, porque aparte vos pensás, hay cuestiones esenciales que no se pueden tocar, que no pueden dejar de estar. Una de esas es el transporte público. No solamente, a ver, hay como dos patas de la misma, ¿no? Problemática. Por un lado, como decía Baldassi, en una misma ciudad tenés dos puntos muy extremos, digamos, muy, muy distantes, y por el otro lado está interconectividad entre las localidades. Y sin ir más lejos, pensando en el ciclo lectivo 2022, donde seguramente estudiantes de Río Ceballos van a estudiar a Salsipuedes, o vienen a Villa Allende, o van a Mendiolaza. Es muy complejo y es un servicio que no puede dejar de estar. O sea, los municipios ante esto se ven obligados a tener que gestionar o generar fondos para poder hacerle frente a este servicio esencial. Claro. No hay otra opción, digamos, ¿no? Uh-huh. No hay otra opción. Pero también lo que tienen que hacer por parte de los municipios, y como bien decís, Cari, es que por parte de la provincia, por parte de la nación, también se subvencione, porque está claro esto que dice él también, que no puede ser que si vos te vas a Buenos Aires, el pasaje de colectivo te sale a 20 pesos, por dar, no tengo la cifra exacta, cuando venimos acá, a lo mejor eso de, si uno de Río Ceballos viene a estudiar a Villa Allende y tiene que pagar 130 pesos, también sí. Tenemos el boleto educativo, que eso suma y mucho, pero por parte del municipio, en términos de gasto para subvencionar, vemos que el Estado subvenciona en algunas provincias casi la totalidad del pasaje, y en Córdoba es algo que no está pasando, ¿no? Sí, claramente no. Entonces, están distribuidas equitativamente. Claro, exactamente. No hay, creo que hasta una reglamentación haría falta a nivel nacional para que esto sea un poco más igualitario para todas las provincias. Nico, desde acá te mandamos un abrazo y nada, la temática es larga y la vamos a seguir, por supuesto, de cerca, ¿no? Esto que sucede en nuestro corredor en materia de transporte. Totalmente. Bueno, abrazo grande, chicos. Hasta ahí, Nico Piña. Bueno, perfecto el móvil. Hoy voy a tratar de ver a intoxicados. No sé. Y me cortan de... Bueno, cosas que están sucediendo acá en el corredor. En la localidad de Mendiolaza, intendentes reunidos. Tema transporte. Bueno, lo veníamos exponiendo hasta ahí. Ahora nos metemos en canciones. 13 minutos de las 11. Nos quedamos hasta las 13 horas.